Felipín, Javier Marengo, también José Quintero dice presente, Hamilton Santos, hoy está de cumpleaños su hijo Anthony, desde Cunayala, están reportando. Saludos Hamilton y felicidades para Anthony, Jorge Zafrani, Benji Moreno Vaccaro, Lupe Míguez y Juan Pablo Ordóñez. Santos, soleado desde temprano. Gerardo Tejeira, saludos a su hermano José. Omaira, que hoy está en casita. Vivian Martínez, ready to rock. Vamos con Alice Cooper, Poison. Your cruel device, your blood like ice. One look could kill. Miércoles rockero. Your mouth so hot, your web I'm caught, your skin so wet, black lace on sweat. I hear you calling and it's needles and pins. I wanna hurt you just to hear you screaming. Alice Cooper, de su álbum Trash, Trash, así como basura. Bueno, es uno de los sencillos más exitosos de su carrera y fue lanzado para esta época, pero en 1989, precisamente un 7 de julio de 1989. Así es que está de cumpleaños este tema, Poison. Y tus suscripciones de streaming, págalas con mayor seguridad con la nueva tarjeta virtual de Scotiabank, que te permite pagar fácil, rápido, sin usar el plástico de tu tarjeta principal, y desde la app de banca móvil. Solicítala en pa.scotiabank.com. Seguimos saludándoles. Musiquita para... A ver, aquí. Ajá. Ok, Andrea, buenos días. ¿Cómo estás, Andrea? Vivian Martínez, Eduardo Morales, en sintonía desde las 6:20.